través de tu mirada. Inesperadamente era posible. Te esperaba desde antes que llegaras a mi vida. El camino está abierto entre tú y yo. Y si todo era perfecto, ¿por qué me cambié el destino? Se desvaneció en mis manos el latido de tu amor. Un contacto inesperado que borró de mí el pasado. Se me pierde porque otros no perdonan nuestra unión. No perdonan nuestra unión. No perdonan. No perdonan nuestra unión. No perdonan. El camino está abierto entre tú y yo. Este amor va a ser inmenso entre tú y yo. No habrá muro de concreto entre tú y yo. Este amor que es tan extraño es solo entre tú y yo. No golpees mi cara con tu dura indiferencia. No me pidas que me aleje y que sufra por tu ausencia. Si tus miedos y temores ya no son por mi razón, tú tienes que saber que nunca te haré daño. Este amor que es tan extraño es solo entre tú. Solo sé que yo te amo.